Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar, donde recopilamos las mejores noticias, los chistes y canciones divertidas durante una horita. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola. Uy, no te oigo. ¿Por qué no te oigo? No te oigo. A ver, habla. ¿Y ahora me oyes? No. No. Cambiemos del micro. ¿Ahora? Sí, ahora bien. Ahora, sí. Ahora muy bien. Me quedo con este. El micro 2 nos da problemas. Sois 2 y el micro 2 está haciendo el indio. ¿Te pegamos? Vale. Vale, venga. En fin, nuestro programa de humor con noticias curiosas. Chistes, canciones, en fin, ¿qué más podemos contar? Que tenéis vías de comunicación, como nuestro correo electrónico, puede entrar @rtv-fm.com, nuestra página web para repasar nuestro programa, nuestros chistes, www.puedeentrar.com. Y Nuria, ¿alguna novedad? Pues sí, que a partir de la semana pasada, bueno, podríamos empezar a hacerlo desde esta semana también, podemos escuchar el Puede Entrar a través de www.manicomic.com. Ahí lo podemos escuchar enterito. ¡Hala! ¡A sufrir! Perfecto. Eso es bueno, expandirnos, hacer que nuestro trabajo suene en más sitios. Y que más gente quiera pegarnos. Sí. O reírse con nosotros. No, pegarnos. Ah, vale. Hombre, también tenemos la parte buena, que depende de dónde sea esa web, si no es de nuestro territorio, tiene que cruzar el charco. Sí. ¿A nado o en barca? Bueno, lo hagan como lo hagan, tardarán días, meses. Vale. ¿Sí o no? Entonces podemos estar a salvo al menos unos días. Sí. A ver, lo que tenemos que evitar es decir la dirección de la calle Tromical número 15. Ya está. No tenía que decirlo. Ya lo he dicho. No. Bueno, recordad que estamos en San Petersburgo. Más allí, o menos. Girando a la izquierda. Sí, más o menos. Cuando cruza con la Tromical. Ahí. En fin, comenzamos con la primera noticia curiosa del día, que dice así. Los ratones no adoran el queso, los topos no son ciegos y las superratas existen. Bueno, ya está, todo lo que he estudiado para nada. Exacto. ¿Pero has estudiado? Hombre, esto sí. No, aquí no se puede estudiar, en este programa no se puede estudiar. Ah, ¿ves? Ya estaba equivocada. En fin, un estudio realizado por la empresa de control de plagas Rentokil echa por tierra algunos de los mitos sobre los insectos y roedores que conviven con humanos. Así, algunas de las conclusiones más llamativas es que los ratones adoren el queso. Es un mito urbano, puesto que estos prefieren los alimentos con alto contenido de azúcares, como frutos secos, muesli o la manteca de cacahuete. Además, señala que las ratas topo, el único mamífero de sangre fría, son inmunes al dolor. O que los topos no son ciegos, aunque cortos de vista, y tienen un excepcional olfato y un oído hipersensible. También indica que las superratas sí que existen. Mayor temor. Y además son capaces de nadar hacia arriba por una tubería en codo hasta 10 centímetros, hasta de 10 centímetros, ¿sabes? O sea, se pueden meter por donde sea. Andar cientos de kilómetros, saltar un metro en el aire, un metro al loro. Joder, si no lo saltamos ni nosotros y somos altos. En fin, cavar hasta un metro de profundidad, roer cristal y algunos metales e incluso nadar en aguas abiertas durante un kilómetro. ¿Y no hace unos días leíste también una noticia de una rata que abrió una caja fuerte? ¿O era un gato? Ahora no me he acordado. Una rata con la colita ahí. Tiki. Sería esta. Sí, una super rata. Sería esta. Madre mía. Dios, qué asco, una rata que ah. Una rata que salta, una rata que nada. Pero una rata es que una, come cristal. ¿Es una que hace una cosa en concreto o una que puede hacerlo todo? No lo sé, o al igual es toda la especie que lo pueden hacer todas. Es gravísimo. Es una raza de ratas súper rata. ¿Y llevan capa y las bragas por fuera? No lo sé, pero desde aquí pido a las grandes comunidades McDonald's, Burger King, que trabajen a fondo. ¡Ay, no! Ahora soy vegetariana, Vale. Empezamos con los chistes, ¿no? Comienza. Bueno, vamos a hablar de algo verde. Andrea, Joan, ¿sabéis cuál es la parte del cuerpo que se vende en una verdulería? Y estamos hablando del cuerpo femenino. ¿Que nos vendemos en una verdulería? No, nosotras no. La parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo de una mujer se vende en una verdulería? Sí. ¿Cuál? ¡Los melones! Bueno... A ver, Joan, también podemos decirle peras, berzas, etcétera, etcétera, etcétera. Cocos, bla, bla, bla. Pero sí, todo es de verdulería. Frutería, verdulería, da igual. Es una Macedonia, ¿no? Sí. Podemos hacer. Madre mía. No, pues yo tengo otro también relacionado con el cuerpo. Venga. ¿Qué le dice una nalga a la otra? Entre nosotros hay un soplón. Es muy grave esto, ¿eh? Es muy grave, que luego tengo una noticia yo relacionada también con algo así, ¿eh? Dios. En fin. A ver, van dos hombres en el Orient Express, en el mismo vagón, solos. Pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche. Cuando llega el amanecer le dice el uno al otro: oiga, ¿usted de dónde es? Coño, yo soy de Bilbao, hostia. Ahí va la Virgen, qué casualidad. Yo soy de Santander. Hostia tú, los dos del norte. ¿Y usted qué se dedica? Yo soy violinista. ¡Me cago en la puta! ¡Qué puñetera casualidad! ¡Yo también! No puede ser. ¿Tú también violinista? Pues yo toco el violín de cojones, te lo advierto. Para buen violinista, yo, tío, soy el mejor de España. ¿Tú? ¿El mejor de España? Vamos, hombre, sí, yo soy el mejor de Europa. Mira, tío, fíjate si yo tocaré la hostia de bien que cuando toco el violín en la iglesia de mi pueblo, en Santander, la Virgen de Madera llora. Sí, bueno, para violinista de cagarse yo, que el otro día toqué el violín en la Catedral de Bilbao y de lo bien que lo hice bajó Jesucristo de la cruz, me dio un abrazo y me dijo: eso sí que es tocar, y no lo que hace el cabrón de Santander que hace llorar a mi madre. Por favor, qué faltones. Es gravísimo. Sí. Va, uno simple y sencillito. Era una mujer tan alta, que podía vender chicles en los aviones. Hostia. Es bueno. No, es malo. Bueno, sí, como todos. Todos los chistes son malos, a ver. Bueno, pues yo sigo con las partes del cuerpo. Muy bien. ¿Qué le dice una rodilla a la otra? Sorpréndenos. Parece que hay fiesta de más arriba, porque acaba de pasar el pelón con las maracas. Era un cuerpo animado. Sí. Por favor. En fin, vamos a por otra noticia. ¿Ya toca noticia? Sí. Oh. Dos familias sin hogar pasarán el invierno en un palacio real de Bélgica. Yo también quiero. Es lo que iba a decir yo. Me apunto. Pero quiero mantener también mi hogar, pero bueno. En fin, Bruselas. Dos familias sin hogar pasarán todo el invierno en uno de los palacios que usa el rey de los belgas, Alberto II, gracias a una iniciativa promovida por el propio monarca ante la crisis que afronta el país, informaron hoy medios locales. Alberto II ha encargado al secretario de Estado de Integración Social, Philippe Curard, que organice la estancia de las dos familias en el Palacio de Sirnon, en el sureste del país. La familia real belga ha vivido diferentes acontecimientos en Sirnon, como el bautizo en 2001 de la princesa Elizabeth, hija de los príncipes Felipe y Matilde, y la segunda en la línea de sucesión de la corona de Bélgica por detrás de su padre. El espacio para las dos familias estará habilitado a partir de la semana que viene, sin embargo, todavía no se conoce la identidad de los futuros moradores. No veas, ¿no? ¡Qué sí, lujo! Sí, después aquí hay que... vive la vida, tú. Ahí está, ahí está. Ocupas, pero encima con buen rollo, tío. Sí, sí, ¿eh? A lo alto, al buen nivel. Esto es demasié. Bueno, ¿no? Algunas monarquías podrían pillar el ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo. Y ahí lo dejo. Ya, pero entonces... Bueno, en fin, dejemos el tema. Vamos a por un gran artista. Ay, Dios. Y volvemos enseguida. Pues sí, escuchábamos a un gran artista, Chiquile 4. Y Tata Golosa con el Chiqui Chiqui, tema que se presentó en Eurovisión, cachondeo total. Simplemente porque era un actor, o sea, increíble, increíble. Eduard Fernández, ¿no? No sé qué les digo al actor que interpretaba aquel papel. Puede ser que se llame así. No, Edu Soto y... Edu Soto es el otro. El Neng. Es el Neng. No, pues ya vos que es no sé qué Fernández, sí. En fin, continuamos con una noticia curiosa. Que a mí personalmente me gusta. A ver, vamos a ver. Dice así: mirar 10 minutos a los pechos de una mujer puede alargar la vida de los hombres 5 años. Yo me apunto. No 10 minutos, sino más, para vivir más años. Estamos hablando de alargar la vida, ¿no? Sí. Sí. Sé vale, por dónde va. Sigue. No, claro, a ver, yo prefiero mirar y mirar y mirar, ya que me van a subir la jubilación a los 67 años, pues al menos poder disfrutar más años de vida. Pero quieres referirte a subir la jubilación y alargar la vida. Sí, no, sigue. Yo no me lo creo. En fin, un estudio alemán publicado en la revista New England Journal of Medicine asegura que los hombres que miran cada día los pechos de una mujer puede tener una vida más larga. Basta con 10 minutos al día para notar este efecto, asegura el autor del informe, la doctora Karen Wetterbey, gerontóloga. La investigación ha sido desarrollada en 3 hospitales de Frankfurt, Alemania, y ha monitorizado durante 5 años la salud de 200 hombres. La mitad de ellos observó los pechos de una mujer a diario, mientras que la otra mitad se abstuvo de hacerlo. 5 años después, los hombres que habían mantenido entre sus hábitos diarios el mirar los pechos de alguna mujer durante unos 10 minutos presentaban una mejor presión arterial y menor riesgo de sufrir enfermedades coronarias. La excitación sexual hace que el corazón bombee más y aumenta la circulación de la sangre. No hay dudas, mirar fijamente durante un rato pechos femeninos mejora la salud de los hombres. Nuestro estudio demuestra que realizando esta actividad unos pocos minutos al día disminuye el riesgo de sufrir ataques al corazón a la mitad. Así de contundente es la doctora Wetterbey, quien recomienda esta receta especialmente a los mayores de 40 años, al menos 10 minutos diarios. El equipo de expertos alemanes compara esta actividad con la práctica de 30 minutos diarios de ejercicio en el gimnasio, que también puede ayudar a prolongar la vida de una persona unos 4 o 5 años. Entonces, si estás haciendo ejercicio y tienes a una pava con las tetas al aire delante, en el caso masculino, 10 años, bueno, 10 años. Vamos. Bueno, y si haces una dieta saludable, te tomas una aspirina y ya, todos los mitos esos que dicen. Vamos a ponerlo más fácil. 10 minutos mirando pechos son 5 años. Pues en lugar de media hora haciendo gimnasio, media hora mirando los pechos. Son 15 años. Y lo dice una doctora, al loro, que no aquí ya esperábamos los comentarios. Ah, claro, un doctor. No, es la doctora, a ver. ¿Y nosotras qué tenemos que hacer para alargar la vida? Eso. Porque pues aquí solo podéis. nos miramos mutuamente. Supongo que hablar con la Irene. ¿Qué tiene pene? A ver. Pregúntaselo a Irene, que al igual. En fin. No, una noticia sexista, no lo creo yo conveniente. No, yo no creo que sea verdad. Esto, ¿eh? No, eso es para los hombres, que se lo creen todo. Cada vez. Se lo creen todo, criaturas. Típico, pobretes. Audiencia, son mujeres. ¿Qué esperáis? Somos la parte inteligente del programa. Bájame el micro, corre. Somos la parte. ¿Que te baje el micro? Ya te lo he bajado. Adiós, micro. Ya no hay micro. Ya no tienes micro, Nuria. ¡Ah, no tiene micro! Dímelo a mí, que yo lo digo. Eso. Ah, a ver, dilo tú, a ver, Andrea. Tampoco tienes micro, qué pena. Vaya. Es que van todos juntos. Qué malo. No, eres. Es que van todos juntos. Va, aquí. Ay. Va, venga, no te quejes. No, si es solamente era por hacer algo. Va, venga, vamos a seguir con los chistes. Y. Andrea, Joan, ¿sabéis cuál es el colmo de un sordo? No. Que le dediquen un minuto de silencio después de muerto. ¡Buah! ¡Buah! ¿Y cuál es el colmo de Popeye? Ni idea. Esto me hace gracia. Cocinar con aceite de oliva. Esto me hace gracia. ¿Y cuál es el colmo de un ciego? Ni idea. Enamorarse a primera vista. ¡Toma! ¿Y el de un electricista? No lo sé. Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. Nada, esta es una suegra que le dice a su hija: oye, ayer tu marido llegó, pero muy, muy, muy borracho. Dice la hija: vaya novedad. Dice: sí, pero es que además se metió en mi cama y me hizo el amor. Dice: ¿y mamá? ¿Tú le dejaste? Dice: tú ya sabes que con tu marido no me hablo. Pues esto es un gato muy hambriento que se puso a maullar a ver si salía algún ratón. pero no consiguió nada. Entonces el gato cambió de táctica y empezó a ladrar, y los ratones fueron saliendo uno tras otro. El gato atrapó un ratoncito y este le dijo: «Eres un tramposo. Si usted es gato, ¿por qué ladra?». Y el gato, muy serio, le respondió: «Mira, es que hoy en día el que no sepa dos idiomas se muere de hambre». Eso demuestra que esos ratones no eran super ratones. No. No, porque no iban con la capa. Pero el gato era bilingüe. Sí, eso sí. Tenía dos lenguas. En fin, dos vascos se encuentran. Oye, Chechu, ¿en el cielo habrá frontón? Ostras, yo creo que sí, Pachi. Porque si allí todo es perfecto, pues habrá frontón. Oye, pues el primero que se muera, que se lo diga al otro. Vale, de acuerdo. Al cabo de unos años, Chechu se muere y al día siguiente Pachi oye una voz de ultratumba. Pachi, Pachi, soy Chechu. ¿Qué quieres? Que te tengo que dar dos noticias, una buena y una mala. ¿La buena cuál es? Pues que yo tenía razón, que hay un frontón que te pasas de más de 60 metros de fondo y unas instalaciones alucinantes. ¿Y la mala noticia? Que juegas mañana a las 11. ¡Dios! ¡Mala leche! Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. En fin. Oiga, señor cura, ¿es usted el que aparta a las mujeres del mal? El otro responde: sí, ¿por qué, hijo? Dice: porque quiero dos para el fin de semana. ¿Y tú cómo te llamas? Pepe Pedro Toto Torres. ¿Eres tartamudo, hijo? No, el tartamudo era mi padre, el que... Y el del registro se creía muy gracioso. Sí, más que gracioso, un gilipollas. Sí. ¿Cómo permites esto? Es malo, pero malo, malo, malo. Mucho. En fin, llega un niño y le dice a su papá: papá, papá, en la escuela me llaman mentiroso. El padre le dice: tú cállate, que ni a la escuela vas. Bueno. Este es un cardenal que se acerca corriendo en el Vaticano al Papa y dice: santo padre, santo padre, tengo una noticia y una mala noticia. Dice: pues dame primero la buena noticia. En estas que dice el cardenal: Dios ha bajado del cielo y está entre nosotros y nos ha llamado por teléfono. Dice: bueno, ¿y cuál es la mala noticia? Dice: que se está gastando la fortuna del Vaticano en Las Vegas. No es listo, ¿no? Madre mía. ¿Cuál es el colmo de ser vago? Ni idea. Levantarse 2 horas antes para estar más tiempo sin hacer nada. Sí. Lo voy a probar. Es auténtico, hombre. Todo puede ser. Había un señor tan tacaño, que veía la misa por televisión y en el momento de las limosnas cambiaba de canal. ¡Toma! Estos son dos amigos que van por el campo, de paseo, y de golpe y porrazo ve uno que se mueve en unos matorrales. Y dice: uy, ¿qué será eso? No se está quieto, se acerca y ¡zas! Le muerde una serpiente en todo su miembro. Dice: hostia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? En esas dice: me empiezo a encontrar mal. Empiezan unos sudores, unas fiebres. Dice: esto hay que chupar. Esto hay que chupar. Y el otro amigo dice: bueno, espérate, primero voy a llamar al médico. Llama al médico. Dice: doctor, ¿qué hago? Porque me está diciendo que tengo que chupar. Y dice el médico: es que tienes que chupar. Si no, se muere. En esas que el amigo del fondo responde: ¿qué me te está diciendo? Dice: que te vas a morir. No, qué cruel. Sí. Pues, ¿cómo metes a 300 catalanes en un automóvil? Les tiras una moneda dentro. ¿Y cómo los sacas? Diciendo que es un taxi. Madre mía. En fin, llegamos a otra noticia que dice así: el 60% de los españoles que hace ejercicio afirma que luego se va de cañas. Claro, si se pasa 10 minutos después viendo las tetas de alguien, pues ya lo compensa, ¿no? Ahí estamos. No, por eso yo decía, claro, venía relacionado con esta noticia: ¿para qué te vas a hacer ejercicio Si luego tomas una caña y lo recuperas, pues quédate solo con la sección de ver los pechos, así no beberás cañas. Mira los pechos camas, mientras. Ay, usted está tomando las cañas. No, pero tampoco es eso, hombre. No se puede combinar alcohol. Hombre, no. La presión vale, arterial entonces no sirve para nada. Se dispara y no. Es gravísimo. En fin, para casi la mitad de los españoles, la forma más común de premiarse una vez terminado el ejercicio físico es disfrutar con amigos o pareja de unas cañas. El 60% de los españoles afirma que toma cañas en alguna ocasión con sus amigos o compañeros tras hacer algún tipo de ejercicio físico, según datos recogidos en la encuesta ¿Qué hacemos los españoles después del ejercicio físico? El 79% de la población española afirma hacer algún tipo de ejercicio físico, la mayoría de ellos al menos 3 veces por semana. Fundamentalmente entre semana y por las tardes. Según la encuesta, no hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque sí se aprecia una diferencia en la edad. Los jóvenes menores de 34 años y los mayores de 55 los que con mayor frecuencia lo realizan. En fin, ¿de qué sirve hacer deporte si luego te vas a llenar la barriga de cerveza? Para justificar alguna cosa. Hombre, es que pierdes mucho, te deshidratas haciendo deporte, ahí tienes que hidratarte. Tienes ahí, claro. Para qué beber y sostar y esas bebidas real. Que te dan allá, una cervecita bien fresquita después. Claro, pues sí. Eso revitaliza cuerpo y mente. Anda que no se forran los bares de al lado. Ahí estamos. En fin. Que prefieren la cerveza antes que el agua y otras bebidas específicas. Hombre, sí. Bueno, depende del precio. Si está un euro, un euro. Un euro. En fin, haremos una pequeña pausa. Eso sí, busquemos. ¿Qué busquemos? ¿Dónde estaría la canción? Tendría que estar por la B. Sí, bueno. Pero va a ser que no. Va a ser que no está. En fin, la buscaremos y se la pondremos de aquí un rato. Vale. Ahora nos vamos con otro tema. Esta es la historia de Catalina, que era más puta que las gallinas. Estaba de fiesta con sus amigas, calentando al personal. Y ahí entra Albertito, va borracho con gazpacho de collar. Se le acerca con mucha amabilidad y le dice: baila, baila conmigo, baila. Conmigo baila, baila o vete a cagar. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. La Catalina seguía de farra. Albertito pensaba en la barra. Yo soy tu hombre ideal. No guarras, no seas estrecha. Albertito que siempre iba al grano, y no gamberro de cuidado. Se acerca con la chorra afuera y le repite una vez más: baila, baila conmigo, baila. Baila conmigo, baila. Baila o vete a cagar. Conmigo, tía. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. No muerdo, joder. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Juntamos los peos. Baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila o vete a cagar. Y no soy tan feo. Otro huequito, tú di que sí. Mira mis calzones, son Calvin Klein. 4 días, 4 con fuerzas. ¡Borracho! ¡So gorda! Prepara l'orella. No ens separem de tu. Sona 24 hores. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte nou Sant Andreu. En fin, escuchábamos el tema de los madrileños Kao del año 2002 llamada Catalina. Qué bonita canción. Una letra muy profunda. Sí. Sí. En fin, noticia. Eligen al hombre más feo y lo premian con un cerdo en una aldea colombiana. Pobre cerdo. En Bogotá, los vecinos de una aldea del suroeste de Colombia eligieron hoy a un mensajero de 19 años como el hombre más feo y le dieron como premio un cerdo para que celebre su reinado en la noche de Año Viejo, informaron medios periodísticos de Bogotá. El reinado de los más feos, convocado por primera vez, se realizó en Tunía, aldea a unos 5 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Piendamón, el departamento del Cauca. El triunfador de esta edición inaugural fue Gustavo Adolfo Torres, que se desempeña como mensajero de una radio de la localidad, dijo un corresponsal del informativo televisión Noticias Caracol, en Popayán, la capital departamental. Torres venció por sus atributos de facciones recias, dentadura desigual, un lunar prominente en la nariz y el cabello lacio y largo, por lo que fue coronado con un arreglo tipo floral en papel. Todo, como todos los aspirantes, en un número que no fue divulgado, el hombre desfiló por las calles del caserío en una carroza y se hizo acompañar de agrupaciones musicales populares y de sus propios seguidores. Esta noticia no tiene desperdicio. Sobre todo por eso de Noticias Caracol. Sí, sí. Les informamos con la mayor rapidez. Es auténtica. ¡Trabaja en la radio! ¿Y el premio de dónde han sacado? ¡Un cerdo! Un cerdo, ¿qué culpa tiene el cerdo? ¡Palceo! Y encima es una carroza y lo van luciendo por el pueblo. ¡Tío feo! Tiene que ser pues como un carnaval. ¿Va disfrazado? No. No, es así. Madre mía. A este solamente le dan las gomitas para carnaval, para que se lo ponga en la cara. Ay, bueno, vamos a seguir. Aviso que es un chiste un poco marranote este. Esto es un atracador que entra en un banco de semen con un pasamontañas, una pistola, y coge a la chica que está en recepción, la apunta y dice: quiero que cojas 10 tubos de probetas y que te las tomes. Dice: no, hombre, no, señor, eso no. Dice: quiero que lo hagas, si no te mato. No, no, por favor, no, que no, que no. Empieza a cargar la pistola. No, por favor, no me mate. Y la chica coge una, zas. Así hasta que acaba con las 10. Por favor, no me mate, no me mate, no me mate. Por favor, no me mate. Y el tío: que no te voy a matar. Se quita el pasamontañas. ¿Ves, cariño, cómo no te cuesta tanto hacerlo? Bueno, vaya uno cortito. Ay. ¿Por qué no se pueden cocinar las vacas locas? No lo sé. Ni idea. Porque se van de la olla. Es gravísimo. Oye, hoy el nivel está alto, ¿eh? Está alto. Es que después de Radio Caracol ya. No, Noticias Caracol. Nosotros tenemos noticia babosa. No veas. En fin, un testigo de Jehová se sienta junto a un vasco en un vuelo Bilbao-Tenerife. Cuando el avión ha despegado, empiezan a repartir bebidas a los pasajeros. El vasco pide un whisky doble. La azafata le pregunta al testigo de Jehová si quiere beber algo. Contesta el testigo de Jehová con mal tono: prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas antes que una gota de alcohol toque mis labios. El vasco se gira, devuelve el whisky a la azafata y dice: yo también, no sabía que se podía elegir. Pide tan rápido que no lee la carta. Ah, ese es el problema, ese es el problema. Joan, Andrea, ¿sabéis por qué el Drácula nunca ataca a los diabéticos? No. Porque se le pica los dientes. Madre mía. ¿Y qué le dice un tiburón a un náufrago en mitad del océano? Ni idea. Chaval, lo de flotar se va a acabar. El flotar se va a acabar. Un eslogan muy conocido, ¿eh? En fin, en el cielo. Él encuentra a su mujer y corre hasta donde está ella y le dice: querida, qué alegría encontrarte. Y ella responde: no me jodas, Pepe. El trato fue clarito. Hasta que la muerte nos separe. Mamá, mamá, mamá, me pica una serpiente. Dice: ¿cobra? No, gratis. Bueno, pues esto pasa en medio de la celebración de las Paralimpiadas. En la prueba de natación sale el primer competidor sin brazos, se lanza a la piscina y al cabo de 3 minutos la cruza. La gente aplaude por su gran mérito. ¡Ué, ué! Aparece el segundo competidor sin brazos y sin piernas, se lanza a la piscina y cinco minutos después aparece por el otro lado. La gente, emocionada por el esfuerzo del deportista, se levanta y aplaude sin cesar. ¡Ué, ué! Entonces aparece el tercer competidor, sin brazos, sin piernas y sin tronco, solo la cabeza. Lo colocan en el lugar del lanzamiento, le ponen el gorro y se tira a la piscina. 15 minutos después, no sale nadie de la piscina y no se ve ningún movimiento. Todo el mundo preocupado, ¿qué habrá pasado? Entonces los de rescate se tiran y los sacan casi a punto de ahogarse. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Le preguntan intrigados. No jodas, hombre, 5 años entrenando para nadar con las orejas. ¿Quién ha sido el burro que me ha puesto el gorro? Madre mía. En fin, iremos contando una serie también de costumbres raras que hay en ciertos sitios. En fin, en el Líbano, los hombres pueden legalmente tener relaciones sexuales con animales siempre que estos sean hembras. Tener relaciones sexuales con machos está castigado legalmente con la muerte. Bueno, mira, al menos tienen claro qué es un sexo y qué es el otro. Sí, es gravísimo. ¿Y los homosexuales? Sin animales se quedan. ¡Ay! Joan, Andrea, ¿sabéis qué es una chincheta? No. Bueno, sí, pero... Sí, pero no, pero seguro que no sabemos lo que es. Yo estoy viendo ahí unas cuantas, no, pero no. No, es un lacasito excitado. Au. ¿Y cómo se dice embarazada en chino? ¿Cómo? Taincha. Pues mira, con una chincheta. En fin, vamos a una noticia que dice así: prohibido pasear en pijama. Sí, hombre. ¿Y cómo sacas la basura, coño? ¿Y al perro? Sea civilizado, nada de pijamas en lugares públicos, reza el lema de la campaña que han puesto en marcha en el ayuntamiento de Shanghái. Chinos, chinos. En fin, de paseo por la calle, en improvisadas timbas, en la acera de compras, en el supermercado, haciéndose la permanente, incluso montados en la moto. Cualquier ocasión es buena para que los habitantes de Shanghái, sin importar sexo ni edad, luzcan su peculiar pasión, la moda del pijama. Y como con cualquier otro estilo, este tema tiene sus modalidades. Están los infantiles, que salen con modelos estampados con la imagen de Mickey Mouse, Hello Kitty o Snoopy. Están las coquetas, que usan finos bordados, lucen escotes pronunciados y no renuncian a los zapatos de tacón o al maquillaje. Y los tradicionales, con sus sobrios cuadrados y colores planos, que suelen ir a juego con las zapatillas. Pero el ayuntamiento no parece gustarle mucho esta arraigada costumbre, menos aún cuando solo quedan 150 días para que abra sus puertas la Exposición Universal de Shanghái, que espera suscitar la curiosidad de unos 5 millones de visitantes extranjeros que pueden quedarse con la boca abierta ante la visión de esta peculiar tribu urbana. Ya sabía yo que llegaría el día en que podría salir a la calle con pijama. ¡Ole! Ya el colmo de la vaguería también, ¿eh? También, claro. Me levanto 2 horas antes, no hago nada y salgo a la calle sin vestirme ni nada. Pero lo que tendrías que ver son las zapatillas que tengo yo. Son más chulas, son unas macrobambas de esas de que imitan... ¿De peluche? ¡Sí! Oh. ¿Te imaginas? ¡Oh, qué guay, qué grande, sí! Ya tengo la excusa perfecta para poderme las poner. Ah, como es moda en China. Ah, ah, ah. ¿Y cómo todo viene para acá? Ah. Ay... Ya se nos ha calmado la olla, sí. Vale. Pues hacemos una pausa y volvemos enseguida. En fin, escuchábamos el tema de Brody, el Irene, tema que ha fracasado en el Festival de Eurovisión. Yo quería que fuera. Por la letra, pero también es comprensible. Pero a ver, si he podido oír el chiquilicuatre. Bueno, tenemos a Ralph Poyer. Las letras no eran así. No, cierto, cierto. Hay que tener un poco de respeto. Pero hay que tener también un poco la mente abierta. Bueno. ¿No? Yo no sé si las que se llaman Irene estarán contentas. Aparte de Irene, no sé. No estoy de acuerdo con la letra. Si le cambian un poco, todo puede funcionar, pero... Todo sería cambiada entera. En fin. Y vamos a por la última noticia. Las flatulencias de un cerdo desencadenan una falsa alarma por una fuga de gas. Toma. Pero era el cerdo del tío feo del otro. De Noticias Caracol. Una noticia así hace años ya había pasado. O sea, parece que se repite o ha pasado lo mismo. No lo sé, pero bueno. Las ventosidades de un cerdo eran la causa del olor. Pero los vecinos de Axedale, en Australia, pensaron por un momento que había una fuga de gas. Por esa razón se presentaron en plena noche dos camiones con 15 bomberos para averiguar el origen del escape. Finalmente, el culpable, un cerdo de 120 kilos, fue identificado, según informa Herald Sun. El jefe de bomberos, Peter Harkins, dijo: "Llegamos a la propiedad y el olor era ya muy fuerte en las cercanías. Cuando encontramos al cerdo, no paraba de chillar y tirarse pedos". Ese es el cerdito valiente que les entoma la comida. Madre mía, madre mía. Es que me imagino cerdo corriendo, gritando y cuescándose. La imagen es bastante estúpida, pero bueno. Una noticia así ya pasó hace 2 o 3 años. La recordamos aquí en el mismo programa. Pero bueno, parece ser que en otro continente... No la sabían. Pues venga, primer acto, se ve al diablo saliendo corriendo al lavabo. Segundo acto, el mismo diablo que vuelve a salir corriendo otra vez al lavabo. Tercer acto, otra vez el diablo que sale corriendo otra vez al lavabo. ¿Cómo se llama la obra? ¿No? El diablo anda suelto. Madre mía, esto es fuerte, ¿eh? Es fuerte. O eso, ha comido lo mismo que el cerdo. Bueno, ¿cuál es el colmo de un oso panda? Que le tomen una foto en colores y salga blanco y negro. Es lo que tiene. Madre mía. Ay. ¿Un ritmo maricón? Y las letras se salen. Sí, sí. Con este ritmo maricón, sí. En fin. Sí, sí, ritmo maricón. Ritmo sabrosón con este ritmo maricón. En fin. En Bahrein, un médico puede legalmente examinar los genitales femeninos, pero está prohibido mirarlos directamente durante el examen. Solo los puede mirar a través de un espejo. Meter manos sí, pero mirar no. Entonces este lo tiene chungo para pasar los 10 minutos mirando las tetas. No, en el trabajo, el médico, vale. Médico. Ay. A ver, Andrea, esto es para nosotras. ¿Sabes cuántas veces se ríen los hombres con un chiste? ¿Cuántas va? Se ríen 3 veces, 1 cuando se lo cuentan, 1 cuando se lo explican y 3 cuando lo entienden. Ah. Joan, es reversible. Sí, sí, sí. No es reversible. Aquí la versión que cuentas. Pues, ¿qué le pregunta una impresora a la otra? Ni idea. Oye, ¿esa hoja que está en el suelo es tuya o es impresión mía? Oh. En fin, los musulmanes no pueden mirar los genitales de un cadáver. Esto también se aplica a los empleados de las funerarias. Los órganos sexuales de los difuntos deben estar siempre cubiertos por un pedazo de madera. Pero a ver, por un pedazo de madera... Bueno. ¿Por qué? ¿No puede ser simplemente una sábana? Una sabanita, así, un... Los gallumbos, simplemente, en fin. Bueno, es más dura la madera. La madera es más dura. Vale, sí, vale. Pues nada, esto es una mujer de negocios, que llega y está hablando con una amiga y dice: hoy he despachado a... he despedido a mi asistente personal. Dice: ¿y por qué? Dice: pues mira, hoy porque es mi cumpleaños y porque me siento muy triste. Dice: ¿cómo es que te sientes muy triste? Si es tu cumpleaños tendrías que estar contenta. Dice: mira, sí, esta mañana cuando me he levantado esperaba despertarme al lado de mi marido y que me deseara feliz aniversario. Y he visto que cuando me he despertado, mi marido ya se había levantado y pasaba olímpicamente de mí. He bajado a la cocina a tomar el desayuno. Mi marido había hecho el desayuno como lo hace habitualmente, pero es que ni me ha saludado ni me ha dicho nada. Ha cogido sus portantes y se ha ido. Bueno, me quedaba la esperanza de que mis hijos esta mañana, cuando bajaran a desayunar, pues se acordaran de que hoy era mi cumpleaños, y tampoco se han acordado. Y se han cogido los portantes y se han ido al colegio. Yo, cuando he llegado aquí a la oficina, nadie me ha dicho nada. Me han visto entrar, todo el mundo, buenos días, he entrado al despacho y el único que me ha felicitado ha sido pues un ayudante que tengo, mi ayudante personal, que me ha dicho: ¡ay, felicidades! Bueno, y entonces me ha alegrado un poco el día. Este compañero pues me ha dicho: vamos a tomar un café y así lo celebramos juntos, ya que nadie te ha hecho caso. Pues sí, mira, y entonces a la hora de comer pues nos hemos ido a un restaurante, nos hemos tomado unas copitas. Y después me ha dicho: pues vamos a tomar el café a mi casa. Pues vamos a tomar el café a tu casa. Han ido al apartamento. Y bueno, la cosa pues estaba así un poquito graciosita. Dice: ¿sabes qué? Jefa, me voy a ir a mi habitación a cambiarme y me voy a poner algo más cómodo. Bueno, vale, muy bien. Yo me he sentado, me he puesto a esperar y al cabo de 5 minutos sale mi compañero de trabajo con un pastel con 37 velas y detrás mi marido, los niños y toda la gente de la oficina. Dice: bueno, pero si eso es una bonita sorpresa, eso es una gran sorpresa. Dice: sí, pero es que me han pillado en el sofá desnuda y esperando a que saliera mi asistente. ¡Sorpresa! Madre. ¿Y por qué los elefantes no pueden chatear? Ni idea. Es muy fácil. Porque le tienen miedo al mouse. En fin, otras costumbres raras. Hay hombres en Guam cuyo empleo es viajar por el país para desflorar vírgenes que les pagan por tener sexo por primera vez. Las razones: por las leyes de Guam está prohibido que las vírgenes se casen. ¿Existe un empleo mejor para un hombre? Sí, dedicarse profesionalmente a mirar tetas. Ya falta poco. Mira que son raros estos del Guam. Que directamente va relacionado con este chiste. Una esposa le pregunta a su marido: oye, ¿has visto el libro ese titulado ¿Cómo pasar de los 100 años de vida? Dice: sí, sí, lo he llevado al banco y lo he guardado en la caja fuerte. Dice: ¿y por qué lo has guardado en la caja fuerte? Dice: para que no lo encuentre tu madre y lo lea. Bueno, pues ya hablando de libros, ¿cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se le caigan las hojas. ¡Dios! ¡Qué grave! Costumbres raras en Hong Kong. Una mujer engañada puede legalmente matar a su marido adúltero, pero debe hacerlo solo con sus manos. En contrapartida, la mujer adúltera puede ser asesinada de cualquier manera por su marido. Ah. Lo siento, chicas, no me puedo olvidar de Guam. Pues esto es un abogado en el tribunal que le dice: entonces, ¿qué es lo que pasó cuando su marido se despertó? Dice: me dijo: María, cariño. Y entonces, ¿usted lo mató? Dice: sí, porque me llamo Carmen. Con las manos, seguramente lo mató con las manos. Bueno, pues la madre se está poniendo crema antiarrugas y en eso que llega su hijo le pregunta: mamá, ¿qué es eso que tienes en la cara? Es crema para las arrugas, hijo. Ah, pues funciona muy bien, porque cada día tienes más. ¡Qué faltón! En fin, la ley autoriza a las vendedoras a hacer topless en Liverpool, Inglaterra, pero solamente en negocios de peces tropicales. ¿Qué? ¿Qué tendrá que ver los...? Esto, los de Inglaterra, los hombres, deberán tener una vida súper larga, ¿no? Son longevos. Eso sí, siempre y cuando compren peces tropicales. En fin, es tan fatal, es tan fatal. Durante 10 minutos. Ahí está, ahí está. Comprar, ¿sí? Mientras están con los peces, estar 10 minutos. Sí, vamos a escoger. ¿Qué pececito cogemos? Pezuncito. Chiste malo. Bueno, pues nada, esto es un fiscal que le dice al acusado: a ver, resumiendo los hechos, su primera mujer murió de envenenada por unas setas. Su segunda mujer murió envenenada por unas setas. Y han encontrado el cadáver de su tercera mujer muerta de un golpe en la cabeza en la cocina. ¿Me puede decir qué pasó? Dice, que no se quiso comer las setas. Qué mal. Pues venga, va. El último, va. Pues para el último, ya que os he explicado tantos de colmos, ¿cuál es el colmo de los colmos? Sorpréndenos. Sentarte en un pajar y pincharte con una aguja. ¡Toma! Para poner el punto y final ya. Sí, sí, sí. Con la aguja. En fin, esto ha sido el programa de hoy. Más noticias en Radio, en Noticias Caracol. Noticias Caracol de la televisión de allí, eso sí. En fin. Con el tío feo. Y su cerdo. En fin, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Chao. Radio Trinitat veia 91.6 FM.